Hoy temprano comentábamos cuál era la principal nota del portal de noticias ABC Hoy, que en una, me parece, interesantísima decisión, muy buena decisión editorial, se había apartado de la coyuntura. Uh-huh. Y había reflejado en su nota principal una situación que comenzó hace 38 años, en 1982, y que podemos decir que tiene su continuidad, y quizás, no digo el final, pero sí una continuidad. En el día de ayer, sí, el 2 de junio de 2020, 38 años después. Uh-huh. ABC Hoy titula el artículo con el título La carta de Laura que esperó 38 años. Quiero resumirla brevemente de qué se trata la historia. Tandil tiene un héroe de Malvinas llamado Diego el Pollo Bartis. Con quien hablamos hace poco. Exacto, el 2 de abril. El 2 de abril. Por esa época, el Pollo era cabo principal de la Fuerza Aérea Argentina. Estaba defendiendo nuestro territorio allí en la guerra de Malvinas. Y su sobrina Laura le escribió una carta, como muchos hemos escrito cartas. Sí, en esa época, claro. Escribíamos cartas, mandábamos chocolates y de acuerdo. Todo. Bueno, Laura le escribió una carta a Diego contándole cómo estaba y además saludándolo y preguntándole también cómo se sentía y en qué condiciones estaba. Esa carta nunca llegó a destino. Diego nunca la pudo recibir, no la recibió. La carta volvió a su origen, volvió al remitente. Y en estos días, buscando entre cosas perdidas, la mamá de Laura encontró la carta. Encontró la carta y la reenvió. Pues esa carta que volvió a destino, sí, sin haberse entregado. Entregado, claro. Volvió a quien la remitió. Exacto. Y tal cual estaba esa carta, ayer Diego el Pollo Bartis la pudo recibir. Increíble. Diego, bienvenido a ABC Hoy Radio. Aquí estamos Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán para contar, para propalar esta hermosa historia. Y quiero que la sigas contando vos, Diego. A ver, recibiste la carta de tu sobrina que en el año 82 tenía 9 años. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que fue una sorpresa porque yo estaba acá en casa con el tema de la pandemia y me dice mi señor el cartero. Entonces yo pensé que sería alguna tarjeta de crédito que me llegaban de esta. Y bajo, miro acá una carta. Digo, una carta de mi cuñada, con la tecnología que hay hoy en día. Una carta. Increíble. Bueno, y subo arriba y le digo, señora, mira, una carta de Susana. Me dice, yo sé qué es eso, me dice, y no me dice más nada. Abrila. Y la abro yo y veo que era la carta de mi sobrina, o sea, de la hija, que ella la tenía guardada en los cajones y hoy en día, haciendo un poco de limpieza con el tema de la cuarentena, apareció la carta. No. Y bueno, y me la mandó. La verdad que para mí fue una sorpresa. ¿Cómo será que la quería, la tenía ahí, la miraba, pero no la abría porque me temblaba el cuerpo? Tenía como un, qué sé yo. Me vinieron a la memoria un montón de cosas, recordar lo de mayo del 82, y bueno, la edad de ella, y lo imaginaba lo que había puesto, y la verdad que... Diego, ¿vos recibiste muchas cartas así de familiares estando en Malvinas? No, la mayoría que recibí fueron de mi familia, sí, mi familia directa, vamos a decir, de mi esposa. Algunas, pero después, y bueno, algunas otras cartas que venían en las cajas donde venían, ¿cómo se llama? La provisión, esas cajas, claro, claro, que eran para 2 días de combate, que sí, nos mandaban. Bueno, uno abría y había había algunas cartas, pero bueno, se leía un poco así, medio por arriba, y mientras cuando el tiempo lo permitiera y la situación. Ahora, imagino que es esta, el abrir la carta te transportó, bueno, no solamente a donde estabas en ese momento, digamos, defendiendo el territorio allí en Malvinas, sino también se te había presentado tu sobrina Laura de 9 años. De 9 años, increíble. Claro, las cosas que ponía una chica de 9 años, ¿cierto? Lo sentía, lo que sentía ella, ¿no es cierto? Lo que hablaba del hermano. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Para mí fueron, la verdad que yo cuando la abrí me puse a llorar, pues no aguantaba, no pude. Y ahora mismo se me pone media dura la garganta. Claro, es difícil ponerse en el lugar de Laura, sí, para ver qué sentía ella en el momento que te escribió la carta. Y qué mejor que se lo preguntemos a ella, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Buen día, mi nombre es Guillermo, estamos con Beto Cuchán acá en la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo me puedes contar qué sentiste cuando vos escribías esa carta? Hola, buen día. Primero que nada, saludarlo a mi tío, Diego. A mí también se me corta la garganta revolver tantos pensamientos y cosas que cuando uno era chico y las piensa de ahora... son tan diferentes, ¿no? Cómo veíamos las cosas y cómo sentíamos. La verdad me emocioné mucho. También la curiosidad de qué había puesto en esa carta, porque hoy tengo 47 años y no me acordaba. Cuando mi mamá me dice que había encontrado esa carta y que se la había mandado a mi tío, esperábamos todos que él la recibiera y ver qué decía, qué cosas expresé en ese momento. Así que bueno, fue una sorpresa para todos y esperarlo en este momento con él. Bueno, Diego, ahí la tenés a Laura, ¿eh? Mirá, ahí está del otro lado de la línea para que la saludes, ¿eh? Sí, ella me dejó sin palabras, mira. Ya sea, nena, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Ya me dejó sin palabras. Se me hace como un nudo en la garganta, ¿viste? Se me llena el ojo de lágrimas, la verdad que para mí fue una sorpresa muy grande haber recibido esto después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y leer los sentimientos que tenían ustedes cuando eran chicos, ¿no es cierto? Y las cosas que veían y lo que sentían. Así que, bueno, gracias, ¿no es cierto?, por haberme hecho tan feliz. Uh-huh. Laura, digo, ¿ustedes hace mucho tiempo que no se ven? Nosotros hace 5 años que no nos vemos porque nos encontramos en una fiesta. En una fiesta coincidimos, pero desde ahí hacía también años, porque la vida nos fue separando, cada uno tomó su rumbo, pero bueno, en conexión estamos, porque gracias a la tecnología uno puede ir viendo fotos, comentarios, bueno, por Facebook nos vamos, si bien no tenemos a lo mejor una relación súper fluida, porque tampoco soy muy de la tecnología y del Facebook, pero cada tanto, aunque sea un feliz cumpleaños, un me gusta, en eso nos vamos siguiendo. Pero nunca nunca en esa fiesta salió esto de la carta, nunca se te ocurrió decirle, ni te acordabas, me imagino. Es que en realidad yo no me acuerdo, yo siempre me acuerdo, el recuerdo que yo tengo de los 9 años y cada vez que se toca el tema de Malvinas, yo lo viví de chiquita y la verdad que hoy soy docente y cada vez que toco el tema del 2 de abril me llega mucho por lo que tuvimos que vivir, que nosotros lo vivíamos de niño, pero siempre lo relacioné con él, siempre con mi tío. Y una vez me acuerdo que ya siendo docente nos escribimos cuando empezaba a funcionar el mail, y yo le hice varias preguntas y me hubiese gustado tenerlo acá en la clase con los chicos, porque tanto es lo que él pudo contarme en esas palabras, que ojalá, digo, algún día lo pueda tener un 2 de abril acá frente a mis alumnos. Lo que yo siempre conté a mis hijos, a mis alumnos, fue que cuando yo tenía 9 años, nosotros tuvimos la oportunidad de escribirlas a estos soldados. Y sí me acordaba que le había escrito una carta. Lo que no recordaba era que esa carta no había llegado, o a lo mejor no lo supe. Sí. Yo le decía a mi mamá que por ahí ella la había guardado, a lo mejor para no desilusionarme, que la carta no le había llegado a destino. O sea, nunca más seguí el tema de la carta. Uh-huh. Cuando ella me contó que había aparecido y lo que había hecho, la verdad que me gustó mucho y bueno... tampoco sabía lo que había escrito en ese momento. Bien, bueno. Uno ahí ve que un niño tiene este sentimiento, esta cuestión, yo veía de ponerse, si estaba cómodo o incómodo, claro. Porque era toda una cuestión de ver cómo estaba él. Vos sabés que, querido tío, dice la carta, me dirijo a ti con mucho cariño, rogando que estés bien, quedando yo y mi familia bien, a Dios gracias. Tío, te contaré que vamos muy bien en el colegio, Fernando va a segundo grado A, Fernando, tu hermano, ¿no? De hermano y es el ahijado, por eso él lo adoraba. Mira vos. Mira. Dice, yo voy a cuarto grado A, no hemos de dejar de pensar en ti. Mi hermano te quiere tanto que le gusta saber si estás bien, si estás cómodo, incómodo. Queremos saber cómo está tía Graciana, cómo está Mariana. Para esto te mandamos nuestra dirección, es David Ábalos, el código 5236. Suerte, tío Diego, y viva la patria, Villa del Totoral, 27/5/1982. ¿Vos sabés, Laura, dónde se guardó esta carta? ¿Dónde tu mamá la guardó? Mi mamá la encontró, ella en ese tiempo tejía máquina, uh-huh. Entonces tenía su mesa de herramientas, ¿no es cierto? Y la guardó en uno de los cajones, eso me contó ahora. Ahí en la nota dice que ella me la envía a mí y que yo se la envío a mi tío. En realidad ella directamente se la envía a mi tío y le dice que le corresponde abrir la carta a él, no a nosotros. Claro. Así que ella la encuentra y ella se lo manda. Qué lindo. Uh-huh. Emociona escuchándolo. Que no se tocó nunca. Claro. Emociona escuchándolo. No quiero ni pensar lo que vive Diego, ¿no? Y mi mamá, las palabras de ella fueron: conociéndolo a Diego, a él le corresponde abrir esta carta. Nosotros lo queremos mucho, mucho. Qué lindo, Diego, ¿no? Sabemos el tipo de persona que es. Y a ver, ayer, gracias a la relación, digamos, que tenemos con familiares de Diego, vimos el video, porque quedó reflejado en un video cuando Diego abre la carta. Y que la verdad que temblaba, Diego, ¿no? Diego, la verdad que la abro o no la abro, y como que, te quisiste levantar, no abrirla, estabas realmente muy emocionado. Sí, la verdad que no sabía. No, la emoción que me agarró, que me largué a llorar ahí, y me dice Federico, me dice. ¿Tu hijo? Bueno, pero sí, esto iba a pasar, me dice. No me salía, no podía leer, se me ha dicho. Se me había cerrado la garganta, no veía porque se me llenaban los ojos de lágrimas y no veía lo que decía, no podía leer. Estamos recibiendo mensajes, Diego, saludándote. Bueno, acá Eugenia Tibani es un hijo. Eugenia te saluda, te manda un beso, dice: un héroe que merece este reconocimiento. Bueno, ella cuenta que fuiste a la escuela 56 también a dar una charla. Bueno, nuestros compañeros del portal de noticias ABC Hoy, que también, bueno, los chicos de la radio que están todos prendidos a la 89.1 contando esto. Laura, la carta está acompañada de un dibujo. ¿Sos vos la del dibujo? ¿Te dibujaste? Creo que sí. Creo que sí. Así te veías a los 9 años. Debe ser que sí. Sí, sinceramente no recuerdo. Sí recuerdo, es algo inolvidable, el haber escrito la carta. Eso sí me acuerdo, y haber enviado la carta. Así como escuchaba lo de los chocolates o las cosas que uno enviaba por estos soldados que estaban representándonos en la patria. Y cómo la cerrás, ¿no? Suerte, tío Diego, y viva la patria, ¿no? El sentimiento que corría por las venas de alguien de 9 años, ¿no? Digamos, de una nena, ¿no? De una, Y me debe haber marcado mucho, porque entre las fechas patrias, el 2 de abril, no hay un 2 de abril que yo no me emocione. Y por esas cosas de la historia y del destino, porque evidentemente se da que la llegada de esta carta se concretó hace poco y hoy tenemos esta chance de estar en comunicados con ustedes dos. Hoy es un día muy especial también. Hoy 3 de junio es el Día del Soldado Argentino. Así que, qué mejor, Diego, que este recuerdo el día de tu día, el Día del Soldado Argentino, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es un día... día muy especial, bueno, para que se hayan dado las circunstancias, ¿no es cierto?, en esta fecha. La verdad que estoy emocionado, no me salen cosas, ¿viste?, no me salen palabras. Y bueno, para cerrar esto, digamos, esto que empezó hace 38 años, que tiene la continuidad, digamos, ayer, cuando Diego recibía la carta, es encontrarse, ¿no?, y darse un abrazo, ojalá se pueda dar pronto. La verdad que nos encantó, digamos, reflejar esto, lo hemos reflejado en nuestro portal de noticias, en abcoy.com.ar, y hacerlo a través de la radio. Son estas pequeñas cosas que la verdad que valen la pena y que ponen la piel de gallina, que emocionan. Así que bueno, la despedida es para ustedes, para que se digan lo que quieran y que nada, este momento es del cierre de la nota desde de ustedes. Bueno, Lali, gracias por la carta. La verdad que para mí fue una sorpresa muy grande. Espero que usted se encuentre bien y tener la oportunidad, después que pase todo esto, de que podamos ir a Córdoba y nos podamos juntar allá en tu pago. Así que, bueno, te mando un abrazo grande. Y se quebró, Diego. Bueno, yo agradecer a ustedes, agradecerle, bueno, a mi mamá, que empezó todo esto anoche. Cuando hablaba con ella le decía, mira todo lo que generaste, porque pensábamos que iba a ser, bueno, pensamos en él, ¿no es cierto? Ella más que todo pensó en él, y bueno, todo esto generó y genera unión también, porque de pronto no hablar con mis primos por mucho tiempo, el hecho de que la vida diaria uno lo lleva a otro ritmo, cada uno tiene su familia, sus hijos, sus ocupaciones, entonces uno como que se va dejando por ahí de hablar constantemente con la familia. Esto ayer me hizo que nos pusiéramos a charlar de otras cosas con mi prima, y bueno, seguramente va a unir más toda esta parte, y bueno, ya nos estaremos hablando, y bueno, y justamente esperarlos cuando quieran. Las puertas de mi casa están abiertas, y ojalá lo tenga un 2 de abril, porque quisiera cumplir el sueño de ponerlo en mi escuela y decirle a los chicos, este es mi tío. Qué emoción. Lo espero para esa fecha, cualquier fecha, acá va a estar. Bueno, sabe que acá en Tandil, cuando se habla de Malvinas y se habla de héroes, el pollo, como lo conocemos acá, es una referencia obligada. Así que, bueno, un beso y abrazos para los dos. Bueno, muchas gracias. Pollo, un abrazo. Espero que, bueno, que no te haya hecho mal, que no te emociones mucho. No. Uno se quiere acostumbrar, pero la verdad es que no se puede, no se puede, ¿viste? Las emociones fluyen de adentro y bueno, y las lágrimas salen. Y a medida que nos vamos poniendo viejos, cada vez los sentimientos son más fuertes. Seguro. Un abrazo bueno, y un beso, Laura, Laura y Diego. Bueno, gracias. Ahí está, la historia. La historia del día, que está contada en www.abcoy.com.ar. También nos habíamos reservado algo para todos ustedes, para los oyentes de la radio, y esta posibilidad de que aquello que empezó un 27 de mayo de 1982, cuando Laura escribió la carta a su tío, a su héroe, bueno, continúe.